quedan más trucos. No te puedo impresionar. Vives cada día de vida como si fuera un juego. No te gusta cuando hablo ni cuando callo. Buscas la peor salida huyendo hacia el fuego. Nos pasamos todo el día.